Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que estén muy muy bien. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y también a descargar el podcast que se publica en la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y escucharnos a través de Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, y también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xauipac, Radio Comunitaria, a través de su página web www.xauipac.webnode.mx. Y a las 11 en Veritas Medios Global AC, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Envío un saludo muy especial al equipo de radio de Los Colores de la Voz y les doy la bienvenida a este, nuestro programa número 35. De fondo estamos escuchando una pieza de Quincas Moreira. En esta emisión tenemos la columna de opinión Círculo Dantesco del estudiante Dante Rodríguez Contreras. Agradecemos también la colaboración de la maestra Lubia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien nos trae una narración del cuento de Juan Arias y también nos comparte una nota sobre el coloquio Didáctica y Enseñanza de las Lenguas Originarias como Segunda Lengua. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, conmemorado el pasado 9 de agosto. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, presentamos la 34ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral en la UNICH. También escucharemos producciones sobre fechas alusivas que se han conmemorado en el mes de agosto. A continuación les invito a recordar efemérides de esta semana. 26 de agosto de 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar. 26 de agosto de 1899 nace el pintor mexicano Rufino Tamayo. 27 de agosto de 1849 nace el escritor y poeta mexicano Manuel Acuña, uno de los más destacados del romanticismo en México. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y Día Mundial del Árbol. 30 de agosto de 1797, nace Mary Shelley, escritora inglesa, autora del clásico de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. A continuación los invito a escuchar la columna de opinión Círculo Dantesco, autoría de Dante Rodríguez Contreras, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Pensé que conocía mi alma, mientras que mis brazos no me rendían. Mis piernas se dormían de a poco, mis ojos hinchados apenas y se abrían. Pensé tontamente conocer mi alma, pero aún me faltaba estar presente en mi cuerpo que ya no me pertenecía. La pesadez cada día era dueña de mí. Arrastraba los pies al caminar, encorvaba mi espalda sin parar. Veía el suelo y nada más. Ya había perdido la fe hasta de encontrar un poco de esperanza. No es que la haya recuperado, es que siento que ya no soy llanto, que he dejado de ser dolor, tristeza, angustia, pena, melancolía, rabia, duelo, felicidad. Había dejado de ser. De ser yo quien antes fui, de ser lo que quise ser, de ser y no estar, de estar y no ser. Ya no era nadie,

¿Quieres trabajar?, dijo el hombre montado en su caballo. Sí, quiero, dijo Juan Arias. Entonces, sube tras de mí. Entonces, Juan montó tras del hombre, le dijo, abre tus ojos. Y después le preguntó, ¿cuántos días piensas trabajar? Trabajaré 3 días, pero no tengo calzado, dijo Juan. Le dieron sus calzados de puro fierro. Ahí platicó con una señora, que le preguntó, ¿a poco piensas acabar tu calzado? Cuando los acabes, regresarás a tu casa, dijo la señora. Si quieres, te digo un secreto. Conoció el secreto para que los acabara pronto. Le tocó trabajar en la entrega de mercancías hasta la Ciudad de México. En los altos cerros pasaba abajo, cerca de Chiapa de Corzo, topó a un anciano que se apellidaba Manzanillo. Aquel parece que es Juan Arias, dijo el anciano. A ver, le voy a hablar. ¿Tú eres Juan? ¿Dónde estás trabajando? Pensé que te habías muerto. Sí, soy yo, contestó Juan. Allí platicaron un largo rato. Por favor, avísale a mi esposa que me construya una casa y un traje. El anciano hizo el mandado y empezaron a construir la casa. Y cuando llegó el momento, vino Juan arriando 12 mulas cargadas de puro dinero. Su esposa ya lo esperaba en la entrada de Sinacantán. Llegó a poner su dinero en su lugar. Lo esperaba mucha gente en su casa. Les dio una jícara de dinero a cada uno. Supieron los sancristobalenses. Empezaron a juntar 13 caballos de dinero y llegaron a Sinacantán con su dinero. Empezaron a pesarlo para apostar quién tenía más. Perdieron los sancristobalenses, ganó Juan Arias. Después pensaron regresar para matar a Juan, pero ya no entraron porque vieron que estaba lleno de soldados el pueblo. Los capitanes de los soldados eran San Sebastián Mártir y San Lorenzo. Los capitanes pidieron ayuda. Los que ayudaron eran bastantes sopilotes, pero los sancristobalenses vieron que eran soldados. Así perdieron los sancristobalenses y ganó Juan Arias. Así termina el cuento. Y bien, esta es la narración en español. Ahora brevemente comentaremos en la lengua tzotzil. Jalajetzloil Shun Arias. Pasibao, José Luis Vázquez Hernández, Lita, So Slem Tacosilaltic Chiapas, Hetzla Humbinik, Jalasbi, Shun Aliash, Sbi, Batsimeon la Tibai Vinike, Yun la Hog Chupa Taspas, Hetzla Tashbata Chentik, Chipasa Talel, Tashel o Tayot, y Batla Humbelta no Osh, Stok Tasachupa, Tela. Y tae tabo, tae yok itasba. Timimuk bu istatal lishchupak e muyuk tashbe o. Kuyu un hech tahnoplie, shitishun aliashe. Te inikav hlikel alal iyul shchulele, hatoyil te kahal taka hun binik. Kusi chapas li toe, shutat lishun aliashe. Chabal shila itakav. Yun taxa osh chupak, la vie chabal bu ihtaun, la vie muyuk buchive, shila tishun aliase. Michak ancha amtej, shiti vinik buchukajaltaskae, tajkan, shi itak av tishun aliase. Muyantal ta chak ka chaal, hano osh mut ome asat. Veno, si tishune. Tishune y muy la echel tita chakae. Pico liasat une, shutat alalikots copon li ahvalile. Hayim kak al chak ancha amtej, shutatla. Chi amtej oshibuk ak al. Han osh tichab al shonom un, si takab li shun aliase. Akbat li shonobe, nakatak in. Tei iskopon hun hmemetik, Hun ans kushichkaltik tibutike. Mich la habun li ashonom ti avaloh le ekerem. Shila tihmemetike. Yun hato chasut batel ti mi la habun li ashonope. Shila ti anse. Michak ane tahmets tatiks utat ti shun aliashe. Hate albat tikusishus pasikaltike. Na kalachono la gel istati yamtele. Kalal México chpaya li ikatzile. Li buto yolbitze ta yolon ch'ech. Kalal jao y ech tascel soktone tela isnup hun mol. Jaj chon at islas holzbi. Jach kil shun alias le e. Shilati mole. Tak oponki mi voot shun bucha amtej. Kaloj tichame mocha e. Vuun shitak abtishune tela ilo ila jiklikel. Alboya i tikahnile ak os melzambun behuk na shchuk behuk tem shut la yalbe limole y melzambatla tisnae shchuk tisteme hatiswayam shkaltike kalalista yorail hetsut batele tishune smakok shalabatel lachchakot smula nakatak inshkuchok batel. Hetztex a la mala ventas, tih teklum sots lem tijahnile, tele yichoh batel distak ine, eplatei malabilta cristiano etik tishune, tela stokanti stak inshkaltike, las elan behuhu bot stak in, ya yiglat ti bochotik nakahtik tajobele, isobiglatal osh lahun kota ka stak inik, ibuliglatak teklum sots lem, Liklas bisiklistak iniketsk eliklatik bucho epla yune. Jala ich ayek tijo belal viniketike. Hech la yun muyuk bu kuchyunik ha kuchyun tishun aliase. Jala hech ta shaosh las kantas milik tishun aliase. Hech muyuk la bu kuchyunik os milel shkaltik. Yun lak alal ta os kans pas miliket nohem shaosh la ta soltaroetik lah yilik lihtek lume. Jala hech elan ti vash elan kushila tekol tishun aliase. Hech elan yun li soltaro etike jala li chultotik la martil shichkil shchukla San Lorenzo. Jala hech iskoltas baik ola. Pero nakala shule metik ti vash elan kusi iyilike maugla soltaro etik. Jala shule metik muyuk bushu oyunik. Ja hech elan telah o ti lo il. Ayek shkaltike. Lishen oosh lah kontotik kola balikta akotolik. En otra ocasión estaremos narrando otro cuento. Muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando en otra ocasión. En los colores de la voz, Luvia Pérez. Vamos a un corte y regresamos a los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa. Los invito a quedarse escuchando Los colores de la voz y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los colores de la voz. Les recuerdo una vez más suscribirse a Spotify, estamos como Los colores de la voz. Y de nuevo les recuerdo que los fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa La Voz de los Vientos en Copainalá y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria www.xahuipac.webnode.mx los sábados de 10 a 11 horas. Y también a las 11 a través de Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en su página web www.veritasmedios.org. A continuación los invito a escuchar la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola, ¿qué tal? Enviamos un afectuoso saludo a quienes nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Desde la Universidad Intercultural de Chiapas, especialmente a toda la comunidad estudiantil de licenciaturas y posgrados que se incorporan a este nuevo ciclo escolar y a estudiantes de nuevo ingreso. En esta ocasión, contamos con la colaboración de Carla Gutiérrez, especialista en temas de cuidados en Bolivia y participante en la Conferencia Regional de las Mujeres por América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo recientemente del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres. Bienvenida, Carla. Qué gusto contar con tu valiosa colaboración. Primeramente, pues si nos puedes contextualizar un poco sobre esta conferencia en su 16ª versión, ¿cuál es el objetivo y qué significa para las mujeres? Hola Ana, ¿cómo estás? Es para mí un gusto poder saludar a todas las personas que siguen su podcast. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar de la Conferencia de las Mujeres para América Latina y el Caribe organizado por la CEPAL y ONU Mujeres. En esta gestión en la que he tenido el gusto de conocer tu tierra, de conocer México y poder participar de este evento que es tan importante. Para comentarles un poco, el objetivo central de esta reunión es abrir un espacio de diálogo y de construcción colectiva sobre cómo avanzar en igualdad de género para América Latina y el Caribe. He tenido el gusto de poder participar de 3 versiones de este evento, de Santiago, de Buenos Aires y ahora en México, y creo que en general es muy importante la forma en que los países se unen desde diferentes niveles, desde las ministras o representantes de los estados, las organizaciones de colectivas feministas, la academia, organizaciones de la sociedad civil, organización de mujeres que también están organizadas. Entonces creo que es importante este espacio porque se intercambia mucho, se tienen muchos diálogos, se tienen propuestas en diferentes niveles y bueno, pues se logra consensuar y plasmar un acuerdo colectivo que es firmado por los países que participan. Y estos compromisos son muy importantes, dado que los países se comprometen a hacer diversas acciones en torno a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en las últimas versiones, por supuesto, uno de los temas que más se ha abordado y se ha tratado es el tema de los cuidados. En la conferencia que hemos tenido en Buenos Aires hace un par de años, se había hablado de las sociedades de los cuidados y cómo avanzar hacia las sociedades de los cuidados. Y bueno, los países habían acordado y habían desarrollado varias acciones durante este tiempo, las que han informado en esta nueva conferencia, ¿no? Entendiendo que avanzar a una sociedad de cuidados no es solamente trabajar en los sistemas de los países de servicios públicos, de servicios que tienen que ver con el cuidado de niñas, niños, adolescentes, de personas adultas mayores o con discapacidad, sino más bien de hablar de una transformación de la sociedad que pone en el centro la vida, es decir, a través de los cuidados, ¿no? Entonces, en esta nueva conferencia se han mostrado los avances. Cada país ha presentado su informe en lo que se está trabajando y cómo se está trabajando desde todas sus organizaciones. Durante esta gestión se ha planteado, si quieres, como una segunda fase de implementación de diversas acciones para que los países puedan implementar diferentes políticas públicas, que puedan hacer asignación presupuestaria efectiva, ¿no? Y que hagan cumplimiento de estos compromisos que se están firmando y se están asumiendo en cada una de las reuniones que tenemos. En esta conferencia creo que hay que resaltar el reconocimiento del trabajo de cuidado, tanto de mujeres que lo hacen de manera remunerada como no remunerada. Y creo que el aporte de las dos R's adicionales que ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, al análisis de la política pública que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres organizadas que trabajan en cuidados, por ejemplo, trabajadoras del hogar, trabajadoras de otros tipos de cuidados, que pueden ser de centros infantiles, por ejemplo, sean reconocidas y tengan una representación adecuada en las negociaciones, ¿no? Creo que esto es sumamente importante porque permite que estos trabajos, que si bien son considerados en alguna literatura como el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer y que es el trabajo peor, siempre remunerado, pueda ser reconocido, tener mejores condiciones laborales y ser pensado como uno de los trabajos que sostiene la vida en general, ¿no? Entonces, de este evento es lo que yo más resaltaría, y también la inclusión y empezar el diálogo sobre el tema de los cuidados rurales, que en alguna ocasión ya habíamos conversado que ha sido como menospreciado y menos visibilizado también por todo lo que se ha estado trabajando en investigación y se ha estado trabajando desde la academia. Ahora también tiene un rol importante, ¿no? Creo que una consecuencia del evento en que hemos participado en Cuba en la pasada gestión ha tenido sus repercusiones en este tema y se ha avanzado mucho más en los diálogos en torno a las mujeres campesinas, en torno a las mujeres que viven en áreas rurales y no tienen acceso a la calidad y cantidad de servicios que tenemos las mujeres, que a veces son con deficiencias, debo decirlo, en el área urbana. Se ha afianzado también algunos temas sobre las responsabilidades del Estado, las responsabilidades del mercado y de las comunidades, así como la importancia de romper estas normas sociales en que los hombres no son responsables de cuidar porque lo somos las mujeres, en las que los estados también se han comprometido a trabajar en campañas y sensibilizaciones en torno a este tema. Es eso lo que te puedo comentar a priori de esta experiencia y participación en el evento. Gracias, Carla, por este breve recorrido histórico que nos muestra la gran importancia de esta conferencia, ¿no? En otro sentido, también quizás un poco más individual, pero que no está para nada desconectado, nos gustaría conocer como tu experiencia, ¿no?, propia, cómo te sentiste en este encuentro. Bueno, en mi experiencia en este encuentro, creo que año con año, versión tras versión, ha sido en general muy enriquecedora e inspiradora, porque es un espacio que nos permite ver la magnitud y la diversidad de la lucha de las mujeres de toda la región y donde se encuentran estas diversas voces que te mencionaba hace rato, ¿no? En la que este año también creo que ha sido muy característico la potencia de las voces juveniles. Creo que hay que resaltarlas porque además de la misma convocatoria de la conferencia, han tenido algún espacio de diálogo con la presidenta de México, ¿no?, que creo que ha sido muy valioso para las y los jóvenes que han participado. Y creo que siempre es importante el mirar los puntos que compartimos las mujeres de la región, estas demandas que existen en torno a los cuidados, que no solo tienen que ver con los cuidados dentro de nuestros hogares, sino de la importancia de hablar de la corresponsabilidad del Estado, del mercado, de las sociedades. Y en estas mismas y en estas relaciones, si quieres, y en este tejido de relaciones, encontrar temas que atañen a Latinoamérica de forma diferente, entre ellos la importancia de hablar de las migraciones. Y creo que esto se tiene que reflejar en el marco del trabajo que se ha realizado en el Pacto Birregional de Cuidados con Unión Europea, pues muchas mujeres que van a trabajar a Europa terminan haciendo trabajo de cuidado remunerado, pero no siempre en las mejores condiciones, que es lo que se está hablando, y que es una realidad de las mujeres migrantes. Este ha sido un tema que también me ha llamado mucho la atención. Creo que hay que enriquecerlo y trabajarlo. Como hace rato te mencionaba, el tema de los cuidados en las áreas rurales, con esta otra mirada más interseccional e interculturalidad que caracteriza a los pueblos de Latinoamérica, considero que es muy, muy importante. Y bueno, en el evento ha habido muchos espacios de reflexión, de diálogos diversos, pero creo que en general el potencial que tiene esta conferencia es de sentarnos a todas, llevar las voces y agendas nacionales y poder llegar a acuerdos articulados y conjuntos para la región, que al final se terminan implementando en proyectos, en programas, en acciones que cada país implementa. Entonces, si quieres, que te comente un poco de mi experiencia en estas versiones, creo que realmente es algo que se ha podido efectivizar. Los países han mostrado que han tenido avances, no todos los que quisiéramos, porque en general sí hay una debilidad muy grande, y te la menciono esto antes de cerrar, es el tema de la asignación presupuestaria, que es un tema que no hemos dado todavía por cerrado, ni está dado por sentado, ni está siquiera asegurado, ¿no? Entonces, creo que ahí están nuestras luchas, que ahí tienen que estar nuestras reflexiones y todos los diálogos que estamos trabajando desde la región. Muchas gracias, Carla, por mostrarnos estas diferentes realidades, por mostrarnos y contarnos tu sentir respecto a ello, por poner énfasis también en los cuidados de los espacios rurales o espacios indígenas y la necesidad de abordarlos desde estos enfoques interseccionales e interculturales. Y bueno, también invitamos a toda la comunidad a revisar estos documentos que han sido producto del encuentro, que se encuentran en línea. Y gracias por esta participación tan valiosa para nosotros. Entonces, querida Anita, te agradezco muchísimo por invitarme a este tan importante espacio para mí, para poder comentar sobre estos temas que estamos trabajando en la región. Mandarte un fuerte abrazo hasta allá. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Bienvenidos. Milo Shuke, Ansetik, Viniketik. A continuación presentamos el material que preparó la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, sobre el coloquio Didáctica y Enseñanza de las Lenguas Originarias como Segunda Lengua, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, conmemorado el pasado 9 de agosto. Cuchela nik chiltak chevanuko shukta a kotolik utukal al chevayutik tilik akalei. Hola, ¿qué tal? Tengan un buen día a todos. Soy Luvia Pérez. Estamos en Los colores de la voz en la sección CLUM. Hoy hablaremos un poco de la enseñanza de las lenguas originarias. Escucharemos opiniones, sugerencias, reflexiones y voces de diferentes personalidades que participaron el pasado 12 de agosto de este año 2025 en el coloquio Didáctica y Enseñanza de las Lenguas Originarias como Segunda Lengua, realizado en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH. durante la realización del coloquio Profesores de la UNICH y entre otras personalidades, mencionaron que es importante ver qué métodos se deben aplicar en la enseñanza de las lenguas originarias como segundas lenguas para desarrollar habilidades de habla y escucha y así garantizar una competencia comunicativa con los alumnos. Aquí en la universidad, uno de sus ejes transversales es la enseñanza de las lenguas originarias, que tiene que ver con la formación académica de los estudiantes, lo que es problema transversal, es más allá, fuera de la universidad. Sí, la preocupación, sí, lo que estamos inmersos de una u otra manera sobre la enseñanza de las lenguas, se hacen los esfuerzos, pero se requiere más el problema estructural, más la colaboración interinstitucional, el equipo de trabajo, porque si no, porque aquí muchas de las cosas que se ha avanzado se ha hecho por corazón, mucho en aspecto de corazón, convencimientos. Se requiere todo con este cuestionamiento, pues el problema estructural, el conocimiento al creer, pero dentro de la estructura funcional de la universidad, que también tenga su financiamiento propio para lanzar proyectos serios, asesores académicos, también los ancianos, ¿no? La participación para tener cosas serias, ¿no? El esfuerzo, el convencimiento está, la voluntad está, se ven las propuestas que nos compartieron, muy buenos, ¿no? Ya sea en canciones, ya sea aprovechando la tecnología, está. Pero se requiere más. Yo creo que estos trabajos interinstitucionales, lo que es, que tiene que ver con la educación de manera general, instituciones que tenemos que ver con la promotoría de historia cultural y otras instituciones que hay que seguir trabajando, impulsando de manera seria, acercar, vivir, platicar constantemente con la comunidad. Recuperar la estructura del aula natural desde los pueblos. Además, también se mencionó que es importante que los estudiantes deben vincularse más con las comunidades. Otro de los participantes mencionó que se debe fortalecer las lenguas originarias, buscar estrategias para la enseñanza de las lenguas. Si no se hace algo, estas lenguas en un futuro van a morir. La pregunta sería, ¿qué se debe hacer para emancipar, darle la importancia correspondiente a estas lenguas originarias que valen mucho, valen todo? Porque en una sola frase dicen mil palabras, en una sola frase, en sol, en sosín, en tanto, palabal, soque, etc. En una sola frase dicen mil palabras. ¿Qué se debe hacer? Con toda mi humildad, sugiero que en todas las universidades interculturales que hay en el estado de Chiapas, que son pocas, que se necesitan más, que haya una licenciatura exclusiva, la licenciatura en Chol, la licenciatura en Zertal, la licenciatura en Topolabal, Tzotzil, Maya, etc. Porque si no se hacen esas licenciaturas, en un futuro 5 o 10 años, nuestras lenguas se van a ir quedando en el olvido. Así lo siento yo. Muchísimas gracias. Por último, la Universidad Intercultural de Chiapas tiene el compromiso de formar a profesionales comprometidos con la diversidad lingüística y cultural, además de vincularlos con las comunidades y pueblos originarios a los alumnos, y para lograr esto es importante la enseñanza de las lenguas originarias, en donde se tiene que garantizar la habilidad de escucha y habla de manera efectiva y además de respetar la cultura y la cosmovisión de los pueblos y comunidades. También es importante promover la interacción oral en la práctica diaria. Pochotik li chambunetik ha musnaikum batzikop, mehatzotzil, zeltal, chol, tojo la balso, que cusiti conosh balsi copetique, cusi la shusta pasel, tas venta, ticucha al chanicli balsi cope, cusi shuta chanum tas ticti, opojicuctita balsi cope, cusi la shuschanic patel, y un lazotco plata shich elel, cusi, tapastic yohech agoschanicuc li balsi copetique. Hajech elante la yich pasel, talachcha yuilal agosto tili jabil 2025, lita Universidad Intercultural Yun Chiapas, lita unich tajobel. En los colores de la voz, Lubia Pérez. Muchas gracias al público por sintonizar el programa. También un agradecimiento muy especial a todo el equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XCRA Radio Chiapas, a la XCOPA La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando y a Veritas Medios Global. Se despide de ustedes, Carla Flores Ballinas, hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.